solo estoy sin tu querer. Explícame tu amor, no entiendo corazón. Explícame por qué solo estoy sin tu querer. Y ahora estoy sufriendo sin tu cariño. Y ahora estoy sufriendo sin tu amor. Y ahora estoy sufriendo sin tu cariño. Y ahora el que sufre es mi corazón. Me da ese sabor, dice. Sin tu querer, explícame tu amor, no entiendo corazón. Explícame por qué solo estoy sin tu querer.